Alexandra. Genio. We are the music. MC Production. ¿Cómo explicaré todo el daño que me has causado y a la vez quebrado el corazón en pedazos? Has hecho conmigo lo que te da la santa gana. ¿Cómo explicar esos besos que me mataron y a la vez que me insinuaron que yo era un simple juguete de diversión y un rato? ¡Gracias!